Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 19, Mad City, Memento y El Pianista. En este podcast voy a hablar de la película Mad City de Costa Gavras, Memento de Christopher Nolan y El Pianista de Roman Polanski. Antes de empezar con lo que es el contenido del podcast, me gustaría a agradecer a todos los podcasters que han puesto la nueva promo de Esquiva Esto en sus podcasts. Hay bastantes, seguramente más de los que pienso, pero así, a grosso modo, o un poco por encima, han puesto mi promo en frikis.net, en cabreados, en emigrando, en comunicando, en fuera órbita, y últimamente también en todos vuelven y Symphony Podcasting. Seguramente me dejaré a más podcasts, pero bueno, son los que ahora mismo recuerdo. Pues nada, simplemente eso, que quede constancia de que a estos y a todos los que hayan puesto mi promo, pero no sepa de ellos, pues muchas gracias por ayudarme a hacer que este podcast llegue a más gente. Bueno, y en cuanto a mensajes de los oyentes, pues parece que últimamente andáis un poquito tímidos en cuanto a mensajes y no recibo prácticamente nada, muy mal, estoy muy enfadado con todos vosotros. Os voy a dar un azote a todos y todas, sobre todo a todas, bueno, pero eso sería otro tema. Bueno, tengo un mensaje de Zordor que dice: como siempre, tras escuchar tu podcast ya tengo las tres películas más que me apetece ver. Además, como tenemos gustos en estilos diferentes, casi nunca he visto las películas de las que hablas, aún así voy viendo las que recomiendas y me encantan, ánimo con el podcast. Esto lo ponía en el como comentario del episodio anterior, el episodio 18, Zordor, que es del podcast de podcast de un friki o algo así. El nombre no lo tengo muy claro todavía, porque el podcast es de frikis.net, que así ya se sabe de dónde viene. Pues nada, me alegro mucho que lo que recomiende guste en general a todos, no solo a ti, sino a todos los que escuchen mi podcast y se animen a ver las películas que comento. Que de eso se trata. Aparte de decir un par de chorradas de cada película, o de cada director, o de cada actor que aparece en las películas, pues sobre todo el aconsejar o sugerir a la gente películas que valgan la pena ver. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Delicado y sutil. Delicado y sutil. De la piel del diablo. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la piel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. De la piel del diablo. Oriente y occidente reunidos en su música. Del diablo en la piel. Encuentros, fusiones, aventuras. Y del ángel caído, el secreto saber. Historias reales del planeta Boa. Boa. Boapodcast.com. Cada semana, cada semana. Cada semana. Mad City es una película que se estrenó en 1997. El director es Costa Gavras y el guionista es Tom Matthews. Protagonizan la película John Travolta como Sam Bailey y Dustin Hoffman como Max Brackett. Y también está el famoso Alan Alda haciendo de Kevin Hollander. El comienzo de la historia es muy sencillo y básicamente sucede muy rápido. Por un lado, nos muestran a Dustin Hoffman, al personaje Max Brackett, que es el típico reportero en busca de la noticia, que es capaz de hacer cualquier cosa, de arriesgar incluso su vida con tal de conseguir una exclusiva y unas imágenes propias para su cadena y de esa forma seguir escalando en su carrera profesional. Y por otro lado tenemos a Sam Bailey, un hombre sencillo, de clase obrera, que trabaja en un museo y al que despiden, pues decide en un momento de locura transitoria o digamos de desesperación secuestrar a una responsable del Museo de Historia Natural y a un grupo de escolares que estaban visitando el museo. Al ocurrir esto, surge la noticia en todos los medios, se extiende como la pólvora a lo largo del país, y entonces aparece el circo mediático que se forma alrededor de esta situación, con un montón de personajes que lo único que intentan es aprovechar al máximo el miedo, el terror, la inseguridad que sienten los vecinos por ver que alguien a quien consideraban honesto, honrado, sencillo, buena persona, se ha convertido en un potencial asesino. Prácticamente así lo tratan en los medios de comunicación. Entonces el personaje de Dustin Hoffman, Max Brackett, también es un reportero tipo que intenta conseguir el máximo protagonismo dentro de las noticias para conseguir también imágenes en exclusiva para su cadena. Pero hay una diferencia fundamental entre el personaje de Dustin Hoffman y los directivos de su cadena y los periodistas que le rodean. Él no está dispuesto a perjudicar sin ningún motivo y sin justificación, vamos, al protagonista de la historia, un protagonista prácticamente accidental, que es Sam Bailey, por conseguir su fama. Él intenta ganarse la confianza de Sam Bailey para conseguir entrevistarle, conseguir emitir imágenes de él con sus reivindicaciones, negociar incluso para que saque a los niños del museo, pero se encuentra con los impedimentos que la propia cadena y sus compañeros le ponen para que todo tenga un final feliz. Realmente a lo que los medios de comunicación les importa es audiencia, y audiencia significa carroña, y la carroña es conseguir infundir miedo y obtener imágenes cuanto más violentas, cuanto más dramáticas, mejor. Eso es todo el asunto del que trata esta película. Desde el punto de vista cinematográfico, es un film con un buenísimo ritmo. Los minutos que tarda en pasar toda la historia se pasan realmente volando, porque desde el primer minuto hasta el último la película está llena de cosas que suceden, aun no siendo de acción. Es la típica trama que te engancha y que hasta el final no paras de intentar pensar qué es lo que va a suceder a continuación, cómo va a acabar la historia y hacia dónde nos lleva todo lo que sucede en pantalla. Quizá no es la mejor película de este director, Costa Gavras, que tiene películas mejores, sinceramente, como por ejemplo una película llamada Amén, pero es una película que, aparte de transmitir el mensaje este de que de verdad, o sea, no podemos permitir que los medios de comunicación tomen el control de estas situaciones de peligro y las exploten, que no sirve el todo porque sí, todo por la audiencia y el todo por el éxito y por el dinero, y que hasta las personas más sencillas, razonables, buenas, pueden cometer algún error. Y entonces, si su entorno, en vez de intentar hacer que se entre en razón y llegar a una salida buena para todos, intentan aprovecharse e intentan agravar la situación, pues todos van a salir perjudicados. En esta película podemos ver a un, como siempre, excelente Dustin Hoffman, muy convincente, muy camaleónico, como es él. Alan Alda, que hace del despiadado jefe del personaje de Dustin Hoffman, que aunque digamos que en ciertos momentos parece un personaje muy gracioso, hacia el final de la película se deja caer el velo que tiene de auténtico ser malvado y maquiavélico. Y sobre todo destaca la interpretación de John Travolta, que si bien en muchas películas comete el error de ser demasiado exagerado en sus ademanes, en sus gestos, en su manera de hablar, con el personaje de Sam Bailey consigue estar lo suficientemente comedido como para que su personaje de un paleto de pueblo, porque prácticamente el personaje nos lo muestran así, pues sea creíble. Es un personaje de un guarda jurado de un museo de historia natural que es un don nadie, y John Travolta consigue meterse muy bien dentro de ese papel y darlo con total seriedad y con total coherencia. No es el típico papel al que estamos acostumbrados a verle en películas de acción, y quizá también eso pueda sorprender un poco el verlo además hacer una actuación realmente buena. Memento es una película escrita y dirigida por Christopher Nolan y basada en el relato corto de su hermano Jonathan Nolan, llamado Memento Mori. Lo protagonizan Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano. El film se estrenó en el año 2000 y tuvo una crítica impresionantemente buena. Además, fue nominada a Mejor Guión Original, Mejor Montaje y Mejor Guión en los Golden Globe. La película se cuenta de una forma muy curiosa, como una película no lineal, lo explicaré de una forma gráfica. Los que habéis visto, por ejemplo, Pulp Fiction o Big Fish. Básicamente, contar una historia de forma no lineal implica que en vez de contar la historia un evento que lleva a otro evento, que lleva a otro evento, que lleva a otro evento, lo que se hace es dividir la historia en varias historias pequeñitas que tienen conexión unas con otras y que si conectas todas pues cuentan una historia más larga, pero en realidad lo que te van contando a lo largo de la película son como trocitos de la historia que además se alargan más porque te cuentan más detalles. Y un ejemplo es Pulp Fiction y otro ejemplo es Big Fish de Tim Burton, ¿no? Te van contando historias que en principio son independientes, pero que luego están unidas por los personajes y por las situaciones y por más cosas. Bueno, pues Memento está contada de esa forma, no lineal. Y luego, el estilo que utilizaron para contar la película es ir contándola desde el final hasta el principio a base de flashbacks. De tal forma que según pasan las escenas, en vez de ir avanzando en el tiempo, vas atrasándote en el tiempo. Lo explicaré mejor. La película está montada por flashbacks, que son cada flashback es una escena diferente, y lo que hacen es que el principio de cada escena es en realidad el punto final de la siguiente. Vale, seguro que os habéis quedado con ojos como platos los que no hayáis visto la película. Es muy sencillo. en una historia hay una escena que a continuación va a otra, que a continuación va a otra. Si tú haces un inverso de eso, es lo que tienes en Memento. La última escena va al principio en Memento. La penúltima es la siguiente a la primera. Orden inverso. Por eso decimos que es flashback, que es no lineal, en fin. Todas estas rayadas mentales que hacen esta película pues tan original, aparte luego de su calidad cinematográfica y de su interpretación. La historia básicamente trata de cómo Leonard, que es Guy Pearce, pues tiene un problema neuronal, que es que no tiene memoria a corto plazo, no se acuerda de nada que haya ocurrido a pocas horas. Todo esto debido a un trauma. Entonces él utiliza pues fotos y tatuajes para recordar cosas. Cosas como su propia identidad o la identidad de los demás, o pistas que va encontrando que le lleven a quien asesinó a su esposa. El quien asesinó a su esposa es el responsable del problema que tiene de pérdida de memoria. Entonces, lo que nos cuenta la película es como él le está recapitulando todas las pruebas que puede para matar a quien asesinó a su esposa. Y además, el film nos deja un pozo muy curioso, y es que el personaje de Guy Pearce, aunque consiguiese matar al asesino de su esposa, ¿lo recordaría? Esa es una pregunta que nada más empezar a ver la película te surge. Es decir, estás viendo a un tío que ha ido cogiendo pistas, anotando cosas, sacando fotografías, pero que no tiene memoria. Entonces, todo el mundo le manipula. Se ve en la película como todo el mundo se aprovecha de que él no tiene memoria. ¿Cómo es posible que él llegue a tener la certeza de que ha conseguido vengarse, si es que algún día lo consigue? No se acordará. Un pequeño detalle que para los que vean la película les puede ser de gran ayuda, quizá. Luego tenemos al personaje que interpreta Joe Pantoliano, que es Teddy, que es un policía, o supuestamente es policía, y que es también supuestamente amigo de Leonard. Él intenta aprovecharse del problema de memoria que tiene Leonard para manipularle y conseguir que haga lo que él quiere. Y el otro personaje primordial, yo creo, en esta película tan interesante es Natalie, que lo interpreta Carrie Ann Moss. Ella, al principio de la película, claro que es el final, se ve cómo está conviviendo con Leonard, y ocurre algo muy curioso, porque al principio de la película ella pues se ve que como ama a Leonard, se acuestan juntos, es todo, vamos, es la mujer más dulce del mundo, pero según avanza la película, pues se ve cómo le trataba al principio, cuando se conocieron. Y no es muy bien cómo le trataba, precisamente. Una curiosidad de la película es que Joe Pantoliano y Carrie Ann Moss trabajaron juntos ya en Matrix, cuando hicieron esta película. Esta película es del año 2000 y Matrix es anterior. Christopher Nolan es, bueno, lo voy a decir, como si hubiera falta decirlo, pero no creo que sea necesario. Es el director de Batman Begins. Ya está en preproducción de la secuela de Batman Begins, que a saber cómo se va a llamar. Y ha dirigido, pues aparte de Memento, por ejemplo, además películas muy curiosas con nombres que son de una sola palabra. Películas como Insomnia, con Al Pacino y Robin Williams. Y bueno, destaca por su auténtica originalidad a la hora de colocar la cámara y de narrar historias desde un punto de vista muy personal, y no desde los ya trilladísimos procesos que siguen la mayoría de películas en Hollywood. Además, él es un director que ha surgido un poco del cine independiente y que, aunque ahora esté pues más metido en todo el Star System, pues sigue manteniendo al menos su personalidad, que es de agradecer. En Memento podemos ver un auténtico experimento cinematográfico, no solo por la consistencia del guión, por cómo la historia tiene absolutamente justificación en todo lo que hacen los personajes y en cómo se relacionan entre ellos, sino además en cómo, por ejemplo, el montaje ayuda perfectamente a esta película a contar una historia que de otro modo sería muy difícil de comprender. Porque toda esta parafernalia que he contado antes, de que si flashback, que si cuenta antes una escena que otra, que si utiliza una narración no lineal, pues es eso, una herramienta más original que otra, pero una herramienta para contar una historia y que tenga un sentido propio y que la historia se comprenda. Y la grandeza de Memento es como de un personaje que le ves que podríamos llamarlo es anodino y que se encuentra con gente muy rara, ¿no? Que le dice que le conoce pero él no les conoce y tal, se va poco a poco profundizando en el origen de la situación actual, se va profundizando en de dónde viene el personaje de Joe Pantoliano, de dónde viene el personaje de Carrie Ann Moss, cómo les ha conocido, por qué está ahora donde está, qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer, en fin. Todo eso acaba justo en la escena inicial, cronológicamente, en la que está con el personaje de John Pantoliano en pantalla y se descubre la esencia de la película. ¡Qué tranquilos! No voy a desvelar aquí. No, pero en serio. Lo que más me gusta de Memento es que trata al espectador con seriedad. Es decir, no toma a los espectadores por tontos. No intenta desgranarlo todo, simplemente lo va mostrando pues con las acciones de los personajes, con los diálogos, y no te lo va explicando, desmigando, para que ya cuando vaya a llegar al final te lo vayas presintiendo. No. La escena final es auténticamente sorprendente. Pero la historia en sí, cuando te desvelan el final, que es el principio, pero que es el final, en fin, estas rayaduras de cabeza, pues cuando te lo descubren, dices, todo tiene sentido, he estado viendo una película fantástica con una historia, pues, conmiga, y no me han tomado el pelo. Y eso es un valor muy grande en el cine, de hoy, de ayer y de siempre. Pianista es una película del año 2002 dirigida por Roman Polanski y con guión de Ronald Harwood. El guión es una adaptación de las memorias del músico Władysław Szpilman, que por ese nombre ya se puede deducir que era polaco y judío. La película comienza con la historia, bueno, comienza, quiero decir que sigue la historia de Władysław Szpilman, que era un pianista muy famoso que trabajaba para la radio de Varsovia. Al principio de la película se ve como justo está empezando la invasión de Polonia y está irrumpiendo la Segunda Guerra Mundial. 1939, la radio en la que trabaja Szpilman es destruida por un bombardeo y entonces se refugia en casa. se escucha por la radio cómo el Reino Unido ha declarado la guerra a Alemania. Y con gran felicidad por su parte, porque piensan que el Reino Unido va a conseguir rápidamente la victoria sobre los nazis y que toda la situación va a ser una cosa temporal. La situación de los judíos en Polonia va poco a poco empeorando, quitándole derechos y marcándoles, haciéndoles diferentes a los ojos de los ciudadanos polacos, entre comillas, normales. Primero les hacen andar por la carretera y no por las aceras. Les hacen ir marcados con la estrella de David, que tenía que tener unas medidas específicas. Luego les arrebatan sus posesiones y les mandan a los guetos. Eso es el año, pues, 41. Allí les tratan fatal y luego ya les van llevando poco a poco de los guetos a los campos de concentración. Y aquí es donde empieza un poco toda la odisea de la película del pianista, y cuenta cómo justo antes de ser metido en uno de esos trenes que iban a los campos de concentración, alguien le salva, le saca del tren, y él tiene que buscarse la vida para sobrevivir, escondiéndose en el gueto, que ya está prácticamente destruido, incendiado, con nazis por todas partes todavía husmeando a ver si consiguen encontrar, pues eso, dinero, joyas o judíos escondidos. Consigue sobrevivir, pero entonces está como un trabajador, o mejor dicho, esclavo, de la reconstrucción de la ciudad que estaban organizando los alemanes un poco en los edificios que a ellos les interesaba. Pero claro, la situación esa es horrorosa, así que consigue huir. Y vamos, pues con ayuda de conocidos y de amigos y de conocidos de amigos y esas cosas, va ocultándose en distintos sitios. Pero la situación en Varsovia y sus condiciones en las que vive le hacen enfermar y le hacen cada vez estar más débil, cada vez estar más, pues, harto de tener que esconderse. Y termina buscando comida y cobijo en la parte de la ciudad que está bombardeada y totalmente destruida. Y aquí llega uno de los momentos más intensos de la película. Y es que en una de las casas en las que entra, es una escena fantástica que vale la pena contar, pues en una de las casas en las que entra, encuentra algo de comer. Y cuando está, pues, buscando algo con lo que abrir la lata que había encontrado o algo así, entonces se encuentra con que le está mirando un oficial alemán. Y le pregunta que qué es lo que está haciendo ahí y a qué se y quién es, vamos. Y entonces él dice que es pianista. Así que el oficial alemán le lleva a una sala de la casa donde está, en el que hay un piano, y le dice que por favor toque algo. Y él empieza a tocar, creo que es la balada en si menor de Chopin o algo así, y supuestamente el oficial alemán, conmovido por la belleza de la interpretación de Spielmann, le escucha durante un rato y luego se va. Afuera de la casa le estaba esperando un coche al oficial alemán, porque, bueno, en la película se da a entender que ese oficial iba allí, pues no sé si todas las semanas o todos los días, a tocar ese piano durante un rato. Bueno, es la única escena que pienso contar de esta película. He contado un poco de qué va la historia en general. ¿De qué va realmente esta película? La película narra las penurias de la ocupación nazi de Polonia, las penurias que pasaron los judíos, pero desde un punto de vista muy personal. Al contrario que lo que hizo Spielberg con La lista de Schindler, que lo que hizo fue, pues, una especie de, como de mirada sobre las actuaciones de los nazis sobre los judíos de una forma cruda, de una forma violenta, Lo que cuenta aquí simplemente es una historia de supervivencia personal de un personaje en concreto, Spillman. Y cuenta además cómo dentro de toda esa barbarie generalizada, de esa eliminación de personas sistematizada, dos personas consiguen entenderse a través de la música. La música, otra vez, con el tan manido lema de lenguaje universal, pero que es cierto, con el que todos nos entendemos, y consigue que dos personas que en teoría están enfrentadas, que dos personas que se deben odiar, acaben dependiendo una de la otra. Pero vamos, básicamente la película es una historia de supervivencia personal y también muestra cómo, al margen de la corriente general, dos personas se pueden entender por vínculos que van más allá, pues, de religiones, de nacionalidades, de problemas de entendimiento. Y es precisamente esto lo que hace especial a esta película, que no se deja llevar por lo fácil que sería simplemente contar un montón de barbaridades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que hace es contar una historia humana de verdad, una historia, pues, en este caso es de un artista, de un músico, de un pianista, pero podía haber sido, pues, de muchos otros personajes que sufrieron lo mismo que él y que consiguieron sobrevivir, pues, utilizando eso, amistades o ayudas de supuestos enemigos. Y para terminar lo que es el contenido en cuanto a historia de la película, hay que resaltar un pequeño detalle, y es que en esta película, al contrario que muchas otras, que se obvia lo que voy a decir, en esta película sí se muestra, aunque solamente sea al final y de forma un poquito como muy rápida, pasando por encima, se muestra el trato de los libertadores de Polonia a los nazis cuando, pues eso, cuando consiguen conquistar Polonia y liberarlo de los nazis. Y no es precisamente un trato bueno el que recibieron esas personas, que no lo olvidemos, eran personas, y que al margen de todo tipo de cosas morales y delitos que hubieran podido cometer, eran personas que sufrían, igual que sufrieron los judíos, las torturas, las matanzas, las palizas, las vejaciones. Esto se cuenta un poco por encima, se deja ahí en unos pocos minutos de película final, un poco un recordatorio de que luego los que vencieron en la guerra tampoco se portaron muy bien precisamente con los vencidos. El rodaje principal de la película se llevó a cabo en los estudios Babelsberg en Alemania. Se tuvieron que reconstruir, pues, lo que es el gueto de Varsovia y la ciudad que le rodeaba. El problema es que, aunque la ciudad de Varsovia había quedado en ruinas durante la guerra, pues prácticamente la totalidad de los edificios que habían sido destruidos fueron reconstruidos. Así que había muy pocos lugares reales que sirvieran para rodar la película. De hecho, parte de la película, que está hecho en exteriores, está rodado en Praga, donde todavía existen edificios originales de esa época. Respecto a los premios que se llevó, pues voy a resaltar los tres premios Oscar: al mejor actor, Adrian Brody; al mejor director, Roman Polanski; y al mejor guion adaptado, Ronald Harwood; los dos premios BAFTA, al mejor director y mejor película; y los cuatro premios César, al mejor actor, mejor actriz secundaria, mejor director y mejor película, y la Palma de Oro. En fin, una película que lo tuvo todo: taquilla, crítica y una gran historia que queda para la historia del cine, valga la redundancia, y que desde luego deja satisfecho a cualquiera que lo vea. La música de este podcast está descargada en magnatune.com del álbum First Album de Thursday Group. Y las canciones número 1, Innocent Murmur, número 2, Wine's Eye, número 3, Lynch Law, número 4, Doing the Clone, número 5, Rainy Season y número 6, Vox. Podéis enviarme correos, podéis enviarme audio correos, también tenéis el típico enlace, que ya lo he dicho como 15 veces, de Odeon, por el que solamente necesitáis un micrófono para enviarme un mensaje de audio. Todo esto está en la web del podcast, que es ramonrey.net/podcast. Y creo que esto ya es todo por hoy y por este episodio, así que hasta la próxima.